que trabajamos la comunicación y el periodismo desde una mirada popular, de promoción y de defensa de derechos. Hasta no hace tanto tiempo, uno ahora se ha acostumbrado, era como dificilísimo instalar el tema. Las problemáticas que tenían que ver, dificilísimo instalar el tema, digo, más allá de los circuitos de los propios periodistas y los medios y quienes estábamos en el tema. A partir del debate dado desde la coalición y la ley de comunicación audiovisual, y sobre todo desde que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó el tema y lo hizo propio en el año 2008, eso explotó y se empezó a hablar masivamente con una intensidad que no es la misma ahora, eso también es cierto, pero que llegó para quedarse, digamos. Ya hay cosas que hasta no hace tiempo estaban establecidas a nivel social, salió en la tele, lo dijo la radio, desde un lugar mucho más difícil de problematizar, que hoy están instaladas y llegaron para quedarse. Así que es un primer balance positivo que tenemos que hacer las organizaciones populares que trabajamos en comunicación, porque eso no pasó solo. Eso pasó en función de peleas muy largas y de procesos de los que fuimos protagonistas. Claro. Después, una vez que el tema ya es parte de nuestra cultura social y política, ya está claro que quienes están en los medios y los medios responden a unos u otros intereses, bueno, después ya vamos a la calidad de ese debate y lo que nos interesa que se hable, y sobre todo la capacidad de que ese mismo pueblo que pudo poner el tema sobre la mesa tenga herramientas para discutir la agenda pública. Para que, digo, y en esto, como en tantas otras cosas, la pandemia no hace más que poner en evidencia cuestiones que ya existan. Claro. Quien utiliza el periodismo como plataforma para hacer operaciones, chantajes, extorsiones, defender intereses de grupos económicos a costa de los intereses comunes, está haciendo lo mismo que hizo siempre. Lo que pasa es que en el medio de una situación como esta, se nota más y cae peor. Y quienes defendemos los intereses populares también estamos haciendo lo mismo que siempre, pero en una situación como esta nos cuesta más y se nota más que nos cuesta más porque, lamentablemente, bueno, todavía nos faltan muchísimas herramientas para poder hacerlo, pero también uno se da cuenta que en las comunidades, los espacios donde estamos, las organizaciones con las que articulamos, nuestras audiencias, en qué medida se necesita que en una situación como esta haya quienes informan responsablemente, haya quienes instalan debates o pretenden instalar debates que están silenciados por esos medios, visibilizar situaciones que es importante que se visibilicen y que están silenciadas por esos medios, o que se visibilizan cuando ya es tarde, cuando ya, claro, ya hay víctimas. Bueno, un montón de cosas que hemos ido viendo todo este tiempo y que han puesto en evidencia más que nunca la necesidad de la pluralidad informativa y de que haya medios populares fuertes en nuestro país. Sí, hace un momento charlamos aquí con Claudio Arellano al aire en esta mañana de la política comunicacional del gobierno, que justamente, primero, que por la orientación que ha elegido el presidente y que se le ha forzado, me parece, elegir, tiene que aparecer públicamente más incluso que sus asesores o que sus voceros. Y tiene que hacer más notas, quizás, cada 4 o 5 días de la que un presidente suele hacer. No se hacen tantas notas en general por parte de la máxima autoridad. Ahora, todas esas notas van sobre los mismos, no digo los mismos exactamente, pero un arco relativamente parecido de medios de comunicación, con orientaciones similares, donde las preguntas, hasta me atrevo a decir que son similares, o que no ahondan en temas que uno puede considerar más importantes. Una política comunicacional que, ya no digo a la larga, en el corto plazo puede generar y genera muchos inconvenientes también. Sí, que además le regala posibilidad de recortes de títulos que muchos de esos sectores aprovechan todo el tiempo. A ver, el presidente tiene, por un lado, un estilo y tiene con qué, digamos, ha tomado una decisión, pero también es un buen comunicador en muchos sentidos, que creo que en este momento la Argentina agradece, porque es importante que la máxima autoridad pueda desarrollar, explicar un montón de cosas, llevar tranquilidad. Ahora, esto que vos decís de que esos espacios siempre se den con los mismos medios, incluyendo medios que después toman esas palabras, las deforman, las editan y las transforman en ejes, que después son munición de trolls en las redes sociales, es preocupante. Y es preocupante que pese a eso se siga insistiendo en circunscribirse a esos medios. Nosotros no hemos logrado todavía una entrevista con el presidente desde los medios comunitarios, ni desde las redes, que tenemos un informativo, un centro de producción nacional, como en el caso nuestro, ni tampoco desde los diferentes medios de las provincias, que la máxima autoridad visita. Lo mismo aplica a la mayoría de los ministros, no a todos, hay algunos que sí suelen hablar con los medios comunitarios de los diferentes lugares, pero sí, eso es un problema que evidencia una política comunicacional que en muchos aspectos todavía no arrancó. Claro. Que arrancó muy bien en el discurso de Asunción con algunos parámetros que allí se plantearon, pero que después en la práctica no... Yo creo eso, que no arrancó, digamos. Hay algunos aspectos que deberían, ya más allá de un debate ideológico o político de concepción, a la luz de estos mismos resultados que vos estás enumerando muy bien, ya deberían estar saldados o empezando a saldarse, y no sucede. Entonces seguimos muy relegados, claro, en algunos casos directamente afuera, pero y si no, muy relegados en el tema de la distribución de la pauta. Seguimos sin tener la posibilidad de tener periodistas de medios comunitarios en las conferencias de prensa. Seguimos sin poder tener toda la el respaldo de una política de Estado para que estos medios que estamos demostrando en la pandemia estar a la altura de las circunstancias, se puede ver recorriendo las páginas, las programaciones, las grillas, las reacciones de oyentes, de audiencias, de lectores y de lectoras que crecen, y que por lo tanto podríamos estar cumpliendo ese mismo rol importante de manera más fortalecida. Y todavía eso no sucede, se destinan ATPs y políticas para sostener o ayudar a la sostenibilidad de las empresas y tampoco estamos siendo alcanzados por nada de eso. Entonces ahí tenemos un problema que resolver y me parece que el Día del Periodista es un buen momento para que se pueda reflexionar sobre eso. Claro, sí, un momento en el cual todo es más sensible en el periodismo también, ¿no? Donde se hace mucho periodismo de periodistas, donde se hace mucho entender, bueno, y este para quién juega y este otro para dónde está tirando, y se pierde de vista el profesionalismo periodístico, algo que desde, claro, bueno, desde los grandes medios inclusive se ven a sí mismos con una caída notable de la calidad periodística de lo que eran. Con una línea obviamente ideológica que uno no comparte, pero con mejor calidad inclusive. Pero que antes podía respetar un poco más, sí. Claro, exactamente. Dentro de lo que es, a veces se engloba como periodismo para periodistas, a veces está este debate que saludamos y que hemos propiciado de que quede claro y de cada uno sincere para quién juega, qué intereses defiende, pero en la mayoría de las veces lo que hay es esto que describís vos, que es una especie de guerra de chismes y de chicanas y estocadas entre personajes que de uno u otro lado en general tienen cierto perfil propio alto, medio de estrellas, que se pelean y que transforman por ahí la dinámica o que trasladan la dinámica habitual de los programas de la farándula a disputas entre periodistas. Eso es algo muy diferente a lo que nosotros propiciamos, que tiene que ver con debatamos y sinceremos qué defiende cada uno cuando habla, y desde ahí tengamos un debate franco de cara a la sociedad, que entendemos que si eso está claro y que si quienes comunicamos de distintos lugares tenemos fuerzas parejas, va a optar siempre por seguir a los medios, comunicadores y comunicadoras que los expresan y que defienden sus intereses, y no a los que defienden los intereses de los acreedores de la deuda externa, por decir algo. Claro. Estamos charlando con Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y Pablo, te pregunto, bueno, específicamente por Farco, por las radios comunitarias, se está dando esta discusión